Convenio con PAMI, Doctos y Servicios Sociales. Claudia Gaité, General Paz 2564. Teléfono 425-843. Claudia Gaité, óptica y contactología. La información deportiva con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia, que estamos en la mañana compartiendo la actividad deportiva. Continúa la preparación del seleccionado nacional de fútbol para el debut en el Mundial de Sudáfrica frente a Nigeria el 12 de junio. Ayer el equipo trabajó a puertas cerradas, pensando en lo que puede ser la formación titular, más allá de que Maradona no dio indicios porque realizó trabajos tácticos y solamente se ocupó de trabajar por sectores dentro de la cancha para ir viendo el movimiento de sus jugadores. Igualmente las especulaciones siguen adelante. Por las características de juego de Nigeria, es probable que Maradona arranque con cuatro en el fondo, un volante central como Mascherano, tres volantes, uno más parado más adelante de Mascherano, dos por afuera y dos delanteros. Este sería el planteo táctico para el primero de los partidos. Después habrá que definir los nombres, pero de acuerdo a las especulaciones también, la probable formación, la que venimos sosteniendo con Sergio Romero en el arco, Otamendi o Clemente Rodríguez, De Michelis, Samuel Higuaín, Mascherano, Jonás Gutiérrez, Juan Sebastián Verón y Ángel Di María, Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. Respecto a otro de los temas del deporte, comienza la final en la NBA entre Los Ángeles Lakers y Boston Celtics. Primer partido de esta serie, pautada al mejor de 7 encuentros, hoy desde las 22. Respecto a estos equipos, son los más ganadores del historial de la NBA porque los Lakers acumulan 15, mientras que Boston Celtics tienen 17. Ya se midieron hace 2 años y los Celtics fueron ganadores de la serie final por 4-2. De esta manera comienza a definirse la historia en la elite del básquetbol mundial. En tenis, en lo que respecta a Roland Garros, Gisela Dulco, que era la sobreviviente en el cuadro de dobles frente junto a la italiana Penetta, quedaron eliminadas ayer ante Lizer Huber y la española Anabela Medina Garrigués. Esto fue en cuartos de final por 1-6, 6-0 y 7-6, 7-4 en el tiebreak. Ajustado el resultado, pero de esta manera no quedan argentinos dentro del cuadro. Lo que sí se puede sostener es las posibilidades que se presentan en el cuadro de juveniles, pero en lo que respecta a los mayores ya no hay argentinos participando. En lo que respecta también a los varones, Rafael Nadal consiguió la victoria número 200 en polvo de ladrillo. Sin despeinarse demasiado, le ganó al brasileño Tomás Bellucci, número 29 del ranking, por 6-2, 7-5 y 6-4. De esta manera va a jugar en cuartos de final con Nicolás Almagro, que le ganó a Fernando Verdasco por 6-1, 4-6, 6-1 y 6-4. Novak Djokovic le ganó al estadounidense Robbie Ginepri. Mientras tanto, otro de los probables cruces que se van a dar son Roger Federer, Robin Söderling, Tomás Berdych, Mikhail Shuvni, completando el cuadro de los 8 mejores de Roland Garros. Por último, y hablando del Dakar 2011, se presentó el World Tour. Esto fue en un hotel de la ciudad de Buenos Aires, una gira que se va a sostener por varios países, entre ellos países de Europa y Asia, Países Bajos, Bélgica, España, Japón, China, Brasil y Argentina, para presentar la prueba que se va a correr entre el 2 y el 15 de enero de 2011, una vez más aquí en tierras argentinas, compartiendo también con el país trasandino Chile. Bueno, nos alegramos que así sea ante las dudas que había, ¿no? Sí, esto confirmado entonces. Bueno, Andrés, hasta mañana, muchas gracias. Muy bien, nos reencontramos mañana, un abrazo. Póngaseme poncho, ¿eh? Ah, poncho, bueno. Sí. Bueno, voy a pedir... Va a ser medio complicado para usted, digo... pero si me presta uno suyo, seguramente me va a sobrar. Haga fuerza que ¿tiene pasa. ¿Tiene poncho usted? Sí, yo tengo. Bueno, me va a sobrar. Sí, por eso. Además, me va a caer. No, me va a ser complicado, pues se me va a caer. Me lo voy a pisar. Haga fuerza que pasa, mi amigo. Bueno, que le vaya bien, ¿eh? Que siga bien. Prepárese para mañana. ¿Por qué mañana? Y porque mañana es su cumpleaños. Ah, sí. Pero, ajá, ya, bueno. Pero viste, cuando ya pasan los 40 no se dice más. Ahora eso, es el que no cumple. Bueno, perfecto. Un abrazo. Un abrazo, Andrés. Andrés Pellegrini, la información deportiva en línea por la 90, 8 de la mañana, 35 minutos. Esto es el...